La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. La Retaguardia produce memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Les damos la bienvenida a este nuevo oral y público que arranca su recorrido este 20 de agosto a las 21:06 y que durará en el aire mientras ustedes tengan ganas de escucharlo en el formato que sea o en la radio que sea. Es la emisión número 463 de Oral y Público, programa que está cumpliendo 10 años en el aire de Radio La Retaguardia y de la M690. Bueno, tenemos un programa súper cargado en el día de hoy porque, como venimos haciendo desde hace un par de jueves, vamos a estar estrenando un nuevo capítulo del documental ¿Dónde está Facundo? Que, como le sucedió a Ana Fraile y Lucas Escabino cuando empezaron a hacer el recorrido de hacer una película acerca de la historia de Luciano Arruga y la arrancaron con el nombre de ¿Dónde está Luciano? Y después ¿Dónde está mi hermano? En realidad, y después se encontraron con la aparición de los restos, con la identificación de los restos de Luciano, enterrado como NN en la Chacarita, y modificaron el nombre de la película. Nosotros estamos en una instancia parecida, si bien todavía no está establecido que estemos ante los restos de Facundo. El fin de semana pasado se hizo un hallazgo de restos que están comenzando a ser peritados, que comenzarán en realidad, para ser certero, a ser peritados, pero a la vez uno tiene como esa sensación que traslada a la mamá, ¿no? Cristina Castro, que hasta aquí ha enfocado muy bien sus sensaciones basadas en la realidad que se fue cruzando, y ella cree que ese cuerpo que se encontró pertenece a su hijo. De todas maneras, obviamente, hay que esperar las pruebas judiciales y eso es lo que vamos a hacer. Por eso se sigue llamando el documental ¿Dónde está Facundo? Porque nos seguimos preguntando eso y qué le hicieron. El capítulo que esencialmente entre Paulo Giacobbe y Diego Domínguez armaron, hay otros integrantes de La Retaguardia que participamos, pero la verdad es que Paulo y Diego son quienes le han puesto el cuerpo, las manos y la cabeza a este capítulo del documental radial. Yo les puedo asegurar, yo no escuché el final, lo voy a escuchar con ustedes, la edición final, pero el material ya hace que sea un documento no solo imperdible, sino que probablemente te encuentres con algunos audios que no escuchaste nunca. Quédate porque va a estar interesante que estemos juntos y juntas escuchando ese documental en el capítulo 4. Y bueno, El lunes se conoció esta situación de la detención del excomisario de la Departamental de San Martín de la Federal, Roberto Álvarez. ¿Te acordás, no? Si sos audiencia fija de Oral y Público, pero si no, si pasás por aquí, te contamos. Durante la televisación que estamos haciendo desde La Retaguardia y desde el diario El Juicio, de el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, el excomisario Roberto Álvarez fue identificado mientras estaba dando testimonio. Una de las sobrevivientes, Aixa Bona, estaba viendo la transmisión y dijo: ese tipo me llevó desde Campo de Mayo hasta la comisaría de San Martín, es uno de mis secuestradores. Lo ratificó su abogado, lo ratificó ella charlando con nosotros luego, y eso determinó pedidos de todas las partes, no los defensores obviamente, pero sí el resto de las partes, desde Fiscalía hasta el propio tribunal, hasta las querellas de detención de Álvarez. Se efectivizó el lunes, el feriado, el 17 de agosto. Álvarez está detenido ahora en su casa de Villa del Parque. ¿Por qué no pensar que nos está escuchando? Puede estar escuchando la radio. Y el martes, la jueza Alicia Bence, que tiene adelante la instrucción de la megacausa Campo de Mayo, está a cargo del Tribunal Federal en lo Criminal número 2 de San Martín, le quiso tomar declaración y, como le asiste ese derecho, aquel locuaz Álvarez, que decía que no tenía nada que ocultar, guardó silencio. Le asiste ese derecho, como a toda persona que es llamado a declarar acusado de un delito. Ahora la jueza tiene 20 días aproximadamente para determinar si lo va a procesar o si le dicta una falta de mérito. Es fácil suponer que si llegó a la instancia de detenerlo es porque cree que tiene elementos necesarios para procesarlo. Entonces Álvarez será procesado en los próximos días y será un nuevo imputado en la causa, en la mega causa de Campo de Mayo. Vamos a charlar esto en un rato nada más con la fiscal del juicio oral, con Gabriela Sosti, y también vamos a estar escuchando dentro de un ratito a Pablo Yonto, que actúa en este juicio, pero actúa en muchos otros juicios por crímenes de lesa humanidad, porque estuvo Yonto en lo que ha sido la comisión del Senado que está tratando la reforma judicial. Yonto fue como parte del colectivo Mario Bosch, que reúne a abogados, abogadas querellantes de la Secretaría de Derechos Humanos, algunos fiscales también. Fue a presentar una serie de pedidos puntuales para incluir en la reforma cosas que tengan que ver con los juicios de lesa humanidad, así que este programa no puede quedar exento de compartir eso con ustedes. Todo eso, digamos que si yo me apuro y no la hago muy larga. Perfecto, o sea que la información que ustedes tienen es la que está contenida en la documentación que usted está entregando. Sí. Muy bien, muchísimas gracias. No más, señor presidente. Gracias, doctor. Doctora Nike Arico. No, señor presidente, gracias. Doctora Miquelena. No tengo preguntas, señor presidente, gracias. Gracias. Doctor Corigliano. No, señor presidente, no tengo preguntas, gracias. Doctor Vázquez. No, señor presidente, no tengo preguntas. Doctor Sevillano. No, señor presidente, gracias. Bien. Doctora Morghese. No, muchas gracias, doctor. Doctor Mancini. Bien. Señor, entonces toda esta documentación usted nos la va a reenviar. ¿Perdón? Sosti está levantando la mano. Doctora Sosti, ¿qué hace con la mano levantada a esta hora de la noche todavía? Sí, se me cuelgo siempre con la mano en alto. Contuve la primaria, siempre estaba pidiendo para ir al baño. La fiscal Gabriela Sosti, columnista de este programa, al aire en vivo, en oral y público. Bueno, te doy la bienvenida, gracias por estar con nosotros. La idea que teníamos para hoy era charlar respecto de la situación que se vivió con Roberto Álvarez. Yo recién le comentaba a nuestra audiencia, Álvarez fue finalmente detenido el día lunes y ahora la jueza Vence tiene un plazo después de que se negara a ser sometido a indagatoria para imputarlo o dictarle la falta de mérito, ¿no? ¿Es así el trámite ahora? Sí, así sería en principio. Yo decía, cuando presentamos el tema hace un par de semanas, decía que con la relevancia que había tomado la situación por la difusión, porque ahí Chabona hubiera podido hacer la identificación a través de una transmisión que estaba viendo mucha otra gente y que mucha más gente vio después de conocer lo que había pasado, si la justicia no tenía una respuesta rápida y certera, iba a ser una desazón importante, pero fue rápido esta vez. Sí, yo creo que, bueno, la virtud del sistema como se están desarrollando los juicios ahora, la verdad que permitió esto, que es inusitado. Tal vez si esto hubiese sucedido en la audiencia y hubiese estado en la audiencia presente Aiza, que probablemente no, porque ella capaz que no estaba en Buenos Aires en ese momento y no tenía manera de ver la audiencia, no se hubiesen dado todas esas condiciones. Tal vez no lo hubiese podido ver de frente, como se ve en una pantalla, o sea, ella tuvo la posibilidad de escucharlo, de verlo, de ver cómo se movía, o sea, la posibilidad de reconocimiento fue extrema. Y la publicidad de esa situación, la verdad que es maravilloso, así deberían ser todos los juicios, de cara a la sociedad, ¿no? Y sí. Esa transparencia, esa luminosidad que se produce hace que los jueces... no quiero decir que se condicionen, porque no es la palabra, pero sí quedan como con otro nivel de compromiso hacia afuera, ¿no? Uh-huh. Esa transparencia los pone en un lugar, los expone de alguna manera, ¿no? Claro, y en este caso no solo a quienes están participando del juicio, sino a la jueza Vence, que es quien ha hecho la instrucción, claro. ¿No? Quien está haciendo la instrucción. Además fue todo como un reguero, de hecho hubo una situación parecida, de las mismas características en este mismo juicio. Los jueces del 4 la verdad que son súper rápidos, son comprenden las situaciones al instante, dan curso a los pedidos, no demoran, la verdad que ese trabajo en ese contexto y el compromiso que tienen con la investigación es notorio. El caso de Vence no pasó así en otra oportunidad y se ve que esto tuvo una repercusión, fue casi, corrió como un reguero, o sea, la retaguardia lo dio a publicidad, más allá de que la retaguardia difunde en sí mismo la audiencia, además lo publicó y después eso se replicó en todos los medios, ¿no? En la página de fiscales, en los distintos diarios, bueno, a mí me preguntaron de varios medios y bueno... Y eso fue, porque además así es como debe ser, ¿no? O sea, no es un tema que tiene que pasar desapercibido. Una persona que va a declarar como testigo y que resulta ser un eventual imputado, es realmente para ponerle un foco. Claro, importante. La referencia que haces a que hubo otra situación similar es a la del gendarme Olari. La de Gendarme Olari, sí, exactamente. Le contamos a nuestra audiencia, nosotros en esa época estábamos sin poder hacer la transmisión audiovisual, pero de todas maneras hicimos un informe rápido en cuanto a lo que sucedió en esa audiencia con el Gendarme Olari, que es quien hizo... Bueno, ¿por qué no lo contás vos mejor? ¿Quién es el Olari? Gendarme Olari es el caso puntual del secuestro y el homicidio, o sea, una simulación de suicidio de un militante... Montonero, casualmente el compañero de Aizabona, Gervasio Guadix, uh-huh. Que hacen todo un operativo de simulación en Paso de los Libres. En Paso de los Libres había, obviamente, o sea, no solamente estaban operando los sectores de inteligencia de Campo de Mayo y el Batallón 601, sino los distintos destacamentos de inteligencia que había en el país, puntualmente en el destacamento que había en Paso de los Libres, el 123. Y él elaboró el informe oficial, ¿no? Exactamente. Él era el jefe de inteligencia de la gendarmería. O sea, era el par de los que estaban imputados ahora, más o menos. Y el que estuvo a cargo de hacer ese sumario, Trucho. En la declaración, en la audiencia, empieza a pisarse, bueno, se empieza a poner en evidencia que no puede seguir declarando como testigo, si bien terminó la declaración, al final y después se pidió que se saque el testimonio justamente para que se investigue su responsabilidad, porque era muy elocuente eso. Uh-huh. Y el trámite que tuvo ese pedido no fue el mismo y no fue la misma la respuesta de la jueza Bence. Eso fue por un pedido, o sea, lo que hace el tribunal es mandarle la información a Bence y pedir que lo detenga, y Bence dijo algo así como yo lo que quiero. Claro, claro. Y no lo detuvo. Pero yo creo que el tema de la repercusión, igual ahí yo creo que fueron varias cosas las que estuvieron en juego. El hecho de que, bueno, que por ahí era el destacamento 123 de Paso de los Libres y por ahí ella sintió que... No sé, no conozco yo no sigo lo que pasa en instrucción, porque claro, eso ya es una responsabilidad del fiscal de instrucción. Uh-huh. Con el caso de Álvarez fue... Nada, fue la velocidad del rayo, y justamente, bueno, lo detienen el 17 de agosto, nada menos. Bien, bien, bien. Bueno, estaremos atentos ahora a los plazos estos que están transcurriendo. ¿Cuántos días tiene Bence para definir desde el 18? ¿Desde el 18 que...? Son 10 días. 10 días hábiles. 10 días hábiles. Bien. Hay que ver también si es lo que hace, para dónde encamina la investigación, porque Álvarez sería la punta de un iceberg. Él no estaba solo en la delegación. No, claro. Y bueno, hay que ir para atrás y para adelante y para atrás, sobre todo porque él era del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal, ¿no? O sea que sería interesante profundizar la investigación sobre el personaje. Claro, y un detalle quizás tonto, ¿es habitual que se libren este tipo de pedidos de detención 40 años después, un día feriado? La verdad que no lo pensé en esa... No pensé que era feriado. Sí, sí, o sea, una orden de detención se libra cuando se considera la urgencia, obvio. O sea, no se habilita... Pero tal vez precisamente por eso, ¿no? Hay que tener en cuenta lo siguiente, que por ahí también eso jugó. Álvarez había declarado como testigo en instrucción y se les pasó como poste caído a muchos. Uh-huh. Porque no le preguntaron, tal vez, no habló lo que le fue preguntado en la audiencia. Entonces tal vez por eso, bueno, en algún sentido es como una falla bastante notoria. Uh-huh. Tal vez eso también haya influido en la celeridad que le imprimió al trámite. Claro, claro. Bueno, gracias, Gabriela. Queríamos tener tu mirada sobre este hecho que conmocionó a quienes estamos alrededor de las causas de derechos humanos y que también contribuye a demostrar esto que venimos diciendo desde hace un montón de tiempo, desde la retaguardia, pero que me parece que recién ahora podemos probar fehacientemente, y es que los juicios de lesa le interesan a más gente de la que todos y todas suponemos que les interesa. El tema uh-huh. es que haya vehículos de información para que la población se entere. Pero cuando están los vehículos de información, la gente se interesa. No le pasa uh-huh. por al lado lo que sucede en estos juicios. Así que uh-huh. No sé si es felices la palabra, pero al menos estamos satisfechos, satisfechas aquí con lo que ha sucedido con la situación de Álvarez. Sí, es una tarea imprescindible, porque digo, la publicidad de los juicios, que es una responsabilidad del Poder Judicial, no siempre el Poder Judicial se hace cargo de lo que significa la publicidad de los juicios. Entonces, uh-huh. Yo felicito que sea la retaguardia, y sería deseable que esto suceda en todos los juicios de lesa humanidad. Bueno, en todos. Por ahora el Tribunal 4 de San Martín, Esteban Rodríguez Segers, Matías Mancini y María Claudia Morgese Martín, son una excepción. Nosotros hemos recibido una única respuesta de los pedidos que hemos hecho, que es del Tribunal de Mendoza, que nos negó la posibilidad de hacer esta misma transmisión audiovisual. Podemos ir y cubrir, pero para escribir no podemos registrar, en base a una acordada de casación que se interpreta como cada uno la quiere interpretar, como tantas otras veces pasa en la justicia. Sí. Y estamos esperando todavía la respuesta del tribunal que tiene a cargo Vesubio 3. Hace 3 semanas presentamos el pedido y el tribunal todavía no nos ha dicho ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, ni ningún otro color. Esperamos esa respuesta y algunas otras más que estamos llevando adelante para ver si podemos estar en Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y algunos más, sobre todo para aportar ese plus de contexto que hoy mucha gente que estaba viendo que tuvimos que hacer con Martina Noaili, es una previa extensa porque hubo un problema de conexión allí con el testigo Carlos Osorio, a quien vamos a escuchar en un ratito. En ese ir y venir con la gente que nos estaba viendo, un televidente, por ejemplo, nos decía: ayer vi el juicio de Tucumán y no entendí nada. Claro, cuando vos ves estos testimonios muchas veces descontextualizados, si hoy quien vio a Osorio no hubiera tenido una puesta en contexto periodística de quién era Osorio, por qué estaba allí, la verdad es que no entendés nada de lo que te está diciendo. Por eso apostamos a que haya transmisiones periodísticas y no transmisiones como las que hace el SIG, que presta un gran servicio audiovisual, pero que no pone en contexto de lo que estamos viendo y lo que estamos escuchando. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Gaby, un abrazo. Bueno, un abrazo, Fer, gracias. Baja la mano. Bajo la mano, sí. Hasta luego, chao. Gracias. Chao. La fiscal Gabriela Sosti, que está ya trabajando en lo que va a ser su alegato en la causa por la represión de la contraofensiva de Montoneros. Hoy, en uno de esos momentos en los que hubo demoras para conectar al testigo Osorio, que estaba en Estados Unidos, el presidente del tribunal, Esteban Rodríguez Eggers, abrió una rueda para ver si se podían poner de acuerdo en cuánto tiempo necesitaba cada parte para hacer los alegatos, teniendo en cuenta que se harían audiencias de 3 horas. El alegato de la fiscal Sosti va a durar como mínimo 6 audiencias de 3 horas. Imagínate que es algo que no se va a poner a escribir dentro de 2 semanas o cuando terminen las testimoniales. Es algo que se va elaborando en paralelo, que las partes, su alegato, lo van preparando en paralelo mientras sigue el juicio, para poder llegar a la instancia de alegar con el material ya más o menos masticado, por decirlo de algún modo. Seguramente el alegato de la fiscal Sosti, yo me animo a sostener que va a ser el más largo que tenga esta causa. Jorge Julio López. Silencio en la sala. Condenar a Raúl Alberto Ruiz Sope, de apellido materno, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Denominaciones a las que se sumaban efectivos de la custodia de los dirigentes sindicales, verdaderas patotas que más que proteger a sí mismos sindicales. Declarar a Jorge Rafael Videla ya afiliado, autor mediato, determinador y coautor mediato, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 32 hechos. Pablo Santo. Si no son hijos desaparecidos y saben la identidad también, y no han sido capaces en estos años de decirles a las abuelas, miren, no busquen más, no son hijos desaparecidos, hubiesen terminado con la angustia de decenas de abuelos y abuelas que se murieron. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y público. Nuestras causas. Bueno, nos queda todavía escuchar parte de la audiencia de esta mañana.

Ah, bueno, te compro tres. Entonces le compra tres bolsitas porque están gauchos. Y Facundo le compra un paquete de cigarrillos Red Point. Y las pone, che, como la deja como prueba en la comisaría, las tres bolsitas de residuos. El fiscal Heim le dice: señor, usted no puede seguir clando, puede incurriendo menos en falso testimonio. Galarza le secuestraron el teléfono 15 días después que se lo pedimos que lo secuestre. Yo creo que voluntariamente va a borrar los mensajes. Un tipo con cárcel. Ah, pará, no te dije que era teniente policía, casualmente, mirá. ¿Dónde está Facundo? Documental radial. Entrevistas: Giselle Rivalov, Fernando Tevele. Guión: Paulo Giacobbe, Fernando Tevele. Realización sonora: Diego Domínguez. Voz: María Eugenia Otero. Producción general: La Retaguardia. Uf, para escuchar varias veces, ¿no? Tanta información. ¿Vos viste cómo pasamos de que estos casos estén absolutamente silenciados y que solo se escuchen en nuestros medios a esta suerte de sobreinformación? Digo, la causa de Facundo no falta en los medios tradicionales de comunicación, pero los medios tradicionales de comunicación son utilizados en general para, salvo alguna excepción, motorizada sobre todo por laburantes de prensa, como puede ser Adriana Meyer en Página 12, lo que vos ves es que esa sobreinformación sirve para generar confusión, para en todo caso cargar culpa sobre la víctima y distraer. Bueno, ahora hay que esperar lo que va a pasar con las pericias sobre este cuerpo hallado allí en la bahía, en el partido de Vilarino, con todo el dolor del mundo que le puede implicar eso a una mamá. Impecable laburo de Diego Domínguez y de Paulo Giacobbe, sobre todo. Los demás hemos acompañado este laburo sensacional que están haciendo jueves a jueves, dándonos capítulos dentro de Oral y Público de este documental radial, que además vamos subiendo a especiales La Retaguardia .blogspot.com. Tiene nombre de sándwich, ¿no? Pero es especiales La Retaguardia .blogspot.com. En ese blog tenés todos los documentales radiales o podcasts, o decirle como quieras, que hemos hecho en estos años de laburo. Bueno, nos preparamos para la última vueltita aquí en Oral y Público. Bueno, a ver si podemos meter los dos temas que teníamos pensado, y en todo caso los acortamos un poco. Vamos a meternos en lo que fue esta mañana la audiencia número 46 del juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Hoy declaró Carlos Osorio. ¿Quién es Osorio? Es un chileno que trabaja en una fundación en Estados Unidos, que tiene como uno de sus objetivos estudiar los archivos desclasificados por los Estados Unidos. En Estados Unidos hay una ley que hace que cada tantos años, esté quien esté en el gobierno, tiene la obligación de desclasificar los archivos secretos. Obviamente se toman algunas licencias, ¿no? Por ejemplo, que tienen muchas tachaduras, o que en algunos casos esas tachaduras preservan las fuentes. Como Osorio vino a, de alguna manera, en su largo testimonio de 3 horas a explicar cómo leer esos documentos que son en esta causa muy, muy, muy importantes a nivel probatorio, la fiscal Gabriela Sosti, que estuvo hace un ratito charlando en vivo con nosotros, preguntó por las tachaduras y también sobre la información sobre el golpe de Estado en Bolivia, no el de ahora, sino el de aquella época. Las tachaduras que surgen claramente en las en parte de los documentos vinculados a lo que estamos investigando ahora. ¿Esas tachaduras fueron puestas? ¿En qué momento se puede advertir que se han sido puestas esas tachaduras? Y vinculado a esto, le quiero hacer otra pregunta más. En razón de su experiencia en el archivo, si usted, puntualmente de la documentación que involucra a la lucha contra la subversión, advirtió que haya habido tachaduras vinculadas a eventualmente responsables de esa lucha contra la subversión. Las tachaduras se llevaron a cabo en el proceso de desclasificación, revisión y desclasificación que se lanzó en 2016. Estos documentos estaban, la mayoría de este montón del año 2019, de abril de 2019, se encontraban en los archivos de cada agencia. Y el proceso que se lanza en el 2016, en marzo, es de ir a buscar, recolectar, no recolectar en un solo promontorio, sino que cada agencia tiene que hacerlo por sí misma en su espacio propio y bajo sus reglas propias, porque son muy, muy celosos de tener el documento de la CIA, se queda dentro de la CIA, el de la agencia de inteligencia, dentro de la agencia de inteligencia. Y después empieza la revisión. Es en ese momento, entre 2016 y 2019, 18 casi, ya para el 2018 estaba terminada la revisión y la tachadura de documentación. Es en ese momento que ocurre. Sí, hay algunos que dicen que no hemos encontrado todo, no hemos revisado todo el acervo, pero hay algunos en que hablan, por ejemplo, de que el oficial tal o el oficial tal ha sido implicado en una violación de derechos humanos. Saltamos a otro audio donde Osorio habla acerca de la información que algunos documentos dan. Como digo, tengo 83 documentos, pero es una selección de dos docenas, de 18, la verdad. El primer documento es un documento fechado abril 12 de 1979, titulado La muerte del líder montonero Norberto Haberger. Es un documento que viene de la desclasificación del 2019. Es un cable de la CIA. El tema tiene que ver con la muerte del líder montonero Norberto Haberger y tiene algo más. El título, generalmente estos cables tienen títulos muy largos, no sabemos qué dice el resto. Pero el primer párrafo dice, el líder montonero Norberto Haberger fue ejecutado a finales de noviembre, a principios de diciembre del 78, por órdenes del jefe de la sección de contrainteligencia del Servicio de Inteligencia del Ejército Argentino, CIE. Tenemos algunas tachaduras, probablemente fuentes, y son 3.3b1, evidentemente son fuentes. Haberger había estado en custodia de la inteligencia militar argentina desde que fue secuestrado en Brasil en julio del 78 y fue traído o llevado secretamente a Argentina, donde se dice que estaba cooperando con la inteligencia argentina. Eso no es directamente contraofensiva, pero es como el aparataje funcionaba en el tratamiento de los capturados montoneros en el extranjero. Por eso lo traje a colación. Y aquí, esta es la famosa clasificación que estaba mencionando al principio. Voy a pasar al siguiente. Este es el documento que mencioné de Jorge Contreras. Es un documento de fecha 7 de agosto de 1979. El título es Nuts and Bolts of the Government Repression of Terrorism, Subversion. Lo que quiere decir esto es, son las tuercas y tornillos de la represión del terrorismo por el gobierno. Es un documento muy largo, voy a abrirlo. Es muy secreto, yo sé que en esto dice secreto detrás porque tenemos la nueva versión que la puedo incluir cuando la envíe. Es el señor Jorge Contreras, que no es su nombre real, sino que es su nombre de guerra, por el cual es conocido a la embajada. Los que participan en una reunión con el señor William Hallman, que es consejero político de la embajada de Buenos Aires, el señor James Blindstone, que mencionábamos anteriormente, que es el oficial de seguridad regional de la embajada, y se lleva a cabo el 7 de agosto en la embajada y trata, este es el título. Tiene varias temáticas y que son muy, muy interesantes y que ayudan a entender el contexto en que se están dando la represión contra la contraofensiva. Centros de detención secretos. El tema, como decía, son los tornillos y las tuercas del aparato de represión contra la subversión terrorista por el gobierno. Y tiene varios subtítulos interesantes y pueden darse cuenta de... Este documento lo tenemos traducido y vamos a entregar la traducción completa. Centros de detención secretos, que es uno de los subtítulos. El otro subtítulo es el destino de los desaparecidos. Y el otro, la organización y la estructura. Aquí también habla un poco de la estructura de la reunión central y de las fuerzas de tarea, que cada cuerpo, comandante de cuerpo, tiene su propio aparato de operaciones de inteligencia. ¿Usted puede desarrollar, no extensamente, pero darnos una traducción, aunque sea concisa, acerca del punto que dice destino de los desaparecidos? Lo que sí puedo resumirle de lo que me acuerdo, pero no quería ser completamente, quería ser lo más preciso posible. Lo que sí recuerdo es que dice de que los prisioneros que son de los montoneros o de las otras organizaciones subversivas, como lo llaman ellos, son primero, se les extrae toda la información y después son desaparecidos. Eso es en esencia lo que dice esa sección. Muy bien. Que recuerde yo muy rápidamente. Muchas gracias. Carlos Osorio, testigo del día de hoy, único testigo, 3 horas de testimonio, mostrando apenas 18 documentos desclasificados por los Estados Unidos. Uno piensa, qué avanzada que es la sociedad en los Estados Unidos como para permitirse esto de desclasificar los documentos cada 10 o 15 años. Y a la vez rápidamente ese pensamiento se borra cuando dice, bueno, qué bueno sería que esa información se conozca a tiempo, ¿no? Qué importante sería si los servicios secretos estuvieran a favor de la población en lugar de estar jugando y juntando información como hizo el gobierno de Estados Unidos en aquellos años, avalando las dictaduras del Cono Sur. No alcanza con desclasificar para lavar culpas, pero a la vez estos documentos desclasificados son los que hoy nos están acercando a la verdad. Contradicciones de la historia. La Escuela de las Américas, la fiscal Sosti le preguntó si había algún documento que diera cuenta, le preguntó a Osorio, si había algún documento que diera cuenta de que los militares argentinos habían ido a la Escuela de las Américas a formarse de la manera en la que se formaron. Me interesaba preguntarle, si no es mucho cansancio para el señor Osorio, pero quería hacerle preguntas puntuales en relación a la Escuela de las Américas y a la formación de los militares latinoamericanos, puntualmente militares argentinos, en relación a la doctrina de seguridad nacional, que nos explique, yo sé que es complejo, pero que si brevemente nos puede... ¿Sí? Sí. Sí. Objeción, señor presidente. ¿Por qué, doctor Corigliano? Porque no es el objeto procesal de la causa y el testigo no es ni militar, ni por lo que dijo concurrió a la Escuela de las Américas. Señor presidente, si puedo fundamentar la... Sí, por favor. Sí, el objeto procesal de estas causas es la violación sistemática de los derechos humanos. Se ha trabajado en esta causa la participación de la Argentina en el contexto del Plan Cóndor. Hay secuestros que se sucedieron por fuera de las fronteras del país. Y esto no es ningún secreto porque se viene mencionando desde la causa 13... la formación y la doctrina que alimentó a los militares argentinos justamente en lo que ellos consideraron la lucha contra la subversión. La pregunta que le hago al señor Osorio, se lo hago en el contexto de las preguntas que le venimos haciendo, no como una persona eventualmente formada en ninguna escuela de guerra, sino como experto en archivos y a partir de precisamente de la documentación que él pudo relevar en función de su experiencia, relevamiento de esta documentación. Si es que el señor Osorio puede contestar en ese sentido. Si puede limitar un poco más a lo que tenga que ver con la información que nos viene diciendo, nos viene manifestando el señor Osorio en cuanto a documentación vinculada a la Escuela de las Américas, doctora, sería más pertinente la pregunta. Puntualmente, si hay algún registro de la formación que se le daba a los militares latinoamericanos, o en este caso a los militares argentinos, en relación a la doctrina de seguridad nacional, a lo que se consideraba enemigo interno, y si hay registro de documentación o materiales de qué tipo de formación se les daba en función de cómo tenían que tratar a ese enemigo interno. No quiero ser tan indicativa con la pregunta, si me puede contestar sobre eso, si no le hago una pregunta más puntual. Señor Osorio. Ok. Mire, disculpe, hay muy poca información, bueno, en la Escuela de las Américas, en los años 70 para adelante, lo que tenemos de información es que no hay doctrina de ensañamiento con prisioneros y cosas por el estilo, ni de tortura, mucho menos. Lo que sí sucede es que hay dos cosas. Uno, primero, en los años 60 existió algo antes que la Escuela de las Américas, que era un entrenamiento de un programa de entrenamiento a oficiales militares extranjeros, y no solamente de América Latina, sino que Indochina, por decir Marruecos y cosas por el estilo, en temas de inteligencia. Se sospecha de que en ese material había material que indicaba o promovía el abuso de prisioneros e interrogatorios con uso de torturas, lo que consideramos hoy día, por supuesto, torturas. Hay muy poca evidencia. Ese programa fue terminado en 1977, entre el 75 y 77, debido a los nuevos vientos políticos de la administración Carter, o lo que el Congreso mismo implementó como ley el año 75-76 de tener o dejar de indoctrinar a militares en abusos. Ese programa se llamaba el Proyecto X del Foreign Military Assistance Program, del Programa de Asistencia Militar Extranjero. Lo que sucedió también con las Escuelas de las Américas es que en el año 89 aproximadamente, no me acuerdo muy bien de las fechas, algunos de esos manuales que fueron usados en los años 50-60. Perdón, ¿se refiere a los manuales Cubart? ¿Estamos hablando de esos manuales? No, el manual Cubart es un manual de la CIA, eso es de la CIA. Perdón. Estoy refiriendo a manuales militares. En el año 89, creo, algunos de esos folletos, panfletos o manuales que incluían abusos del Proyecto X de los años 60 fueron usados por algunos entrenadores en crear manuales no oficiales para entrenar, no en las, bueno, estaban en la Escuela de las Américas, esos manuales que hicieron nuevos, que son los siete manuales infames, se llaman siete manuales infames. Los manuales no enseñan tortura, pero sí dan, tenían trazos de abusos, como por ejemplo, amenazar a un familiar de una golpiza, o darle una golpiza a un familiar para asustar a un blanco, o cosas por el estilo. Eso fue inmediatamente cuando el Pentágono ordenó una revisión del material de estudio en la Escuela de las Américas. No habían sido usados como material oficial, sino que es un grupo de oficiales de inteligencia que lo estaban usando en la Escuela de América, eran instructores, y otro grupo y lo estaban usando en entrenar oficiales de Colombia, creo que Argentina, El Salvador, pero este es el año 89, estamos hablando del 89, no estamos hablando de los manuales del año 60. De los años 60 no hay evidencia de que hayan sido entrenados, no sabemos quiénes. En la Escuela de las Américas, creo, La escuela de las Américas es infame porque sabemos que los que han pasado por ahí han venido a implementar atrocidades en América Latina, pero no hay evidencia de que sus manuales hayan sido corruptos o que hayan promovido abusos. Pero sí hay indicios de que hay manuales previos que siguieron circulando en los círculos de educación y doctrina de América Latina y de los mismos Estados Unidos. No sé, es general, es vaga la respuesta porque es muy general. No soy experto, pero sí he estudiado los manuales y he escrito respecto de estos manuales. Y lo que yo estoy diciendo es casi de los pocos investigadores que conocen el tema archivístico, ¿no? Bueno, tenemos más material, pero ya estamos pasados de tiempo, así que final de oral y público del día de hoy. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Escuchábamos recién a Carlos Osorio, que fue el único testigo en la causa por la represión a la contraofensiva de Montoneros esta mañana. Nos encontramos para seguir haciendo oral y público, para seguir hablando de los juicios por crímenes de lesa humanidad la semana próxima. Muchísimas gracias. Memoria, verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.